salud. Yo pienso que es un punto muy importante, que en la Argentina tenemos que valorar mucho que es gratuita, pero deberíamos mejorar también muchos aspectos para que funcione mejor los hospitales y la atención. ¿Quién puede estar en desacuerdo con lo que acaba de decir esta estudiante universitaria? Decía que la salud es importante y que hay que valorar, que es gratuita, que hay que mejorar aspectos como hospitales y el sistema de salud deberían funcionar mejor. Aun cuando la salud no es lo mismo que un sistema de salud, parece estar establecido en el colectivo de la gente que al hablar de salud se habla de nuestro sistema. Esto es en el fondo muy bueno porque inmediatamente se pasa a considerar lo colectivo. ¿Se entiende, no? Algo de la salud como la cuestión de salud, pero en realidad la salud se toma como sistema de salud. Se pasa de la cuestión de si estoy bien de salud a la cuestión del sistema de salud como algo colectivo. Dice la estudiante que es importante, claro, que es muy importante y claro que lo es. Una ciudadanía sana es además una sociedad sin penas, al menos sin tantas penas. Una sociedad desmejorada en su salud es una sociedad envuelta en complicaciones. Todas las sociedades tienen problemas de salud y de su sistema. Argentina indudablemente se merece en principio que las autoridades electas cumplan con su deber de funcionario y con su mandato. Cumplan básicamente la ley. Una provincia como la nuestra, San Luis, por ejemplo, en donde se privilegia el juego sobre la salud, pone en riesgo la salud de su población. Por sobre todo genera una sensación de desamparo y menosprecio, además de dar vergüenza. Puede ser una autoridad acusado de abandono de aquellas personas, por ejemplo, argentinos indocumentados, analfabetos, indigentes del noreste argentino, que nunca han salido de una isla del estero, no conocen en qué año viven, no saben entonces qué edad tienen. Curan sus heridas con barro como único remedio. Pueden ser acusadas las autoridades de abandono de personas. Eso también es salud. Luego hay que valorar que es gratuita, dice la estudiante. ¿Por qué diría esto? Es evidente que en algún lado los ciudadanos nos caben también responsabilidades. Las del ciudadano, no las del gobernante y el representante. Las del ciudadano pueden ser consideradas mínimas, si se quieren, lógicas e importantes. Una forma de valorar es no abusando de las prestaciones, no acopiando medicamentos, no comprando cuando no se necesita un medicamento, no automedicarse, entre otros aspectos. ¿Qué medicamentos se producen? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cuándo se venden? ¿Cuántos médicos hay por habitante? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cuántas camas hay por hospital? ¿Cuántos hospitales por región? Esos son los debates de la ciencia, de la política y también son los debates del ciudadano. Hay ahí, justamente ahí, donde no nos llaman a opinar, justo ahí es donde tenemos que meter la cabeza. Se trata de salud y por eso, justo donde no nos llaman, es donde tenemos que meter la cabeza. Hola amigas, amigos, bienvenidos a La Búsqueda. Esto es Divulgación Científica en la Radio. Empezamos una hora de ciencia a la semana y como se habrán dado cuenta por los programas anteriores, La Búsqueda no se limita a números, datos y noticias. Intentamos mostrar las distintas aristas de la ciencia. Hacemos el programa de hoy Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi. En la conducción, ¿quién les habla? Antonio Mangione. En la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Estoy aquí con Osvaldo Martín. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy bien, Antonio. ¿Listo para la actualidad científica? Así es. Larga entonces. Te digo, los decimales cuentan, y bastante. Una de las predicciones centrales de la teoría general de la relatividad es lo que se conoce como corrimiento gravitacional al rojo. Wow. Vas a tener que explicar eso. Te explico más o menos qué significa en líneas generales. Esto significa que cuanto mayor es la gravedad, el campo gravitatorio, más lento corre el tiempo. ¿Sí? Wow. Y cuando digo tiempo me refiero a cualquier reloj, sea uh-huh. una persona, un reloj biológico, sea un reloj atómico, sea un reloj a cuerda, el tiempo transcurre más lento mientras mayor sea el campo gravitatorio. Esa uh-huh. es la predicción del corrimiento gravitacional al rojo. Uh-huh. ¿Sí? Este efecto ya había sido comprobado, ha sido medido, también una predicción de la teoría de la relatividad, ha sido medido varias veces y la última medición decía que medía con una precisión de 100.000 decimales. 100.000 decimales. No, te estoy diciendo 7 por 10 a la menos 5, perdón. O sea, de 100.000 partes. Uh-huh. Ok, sí. En un artículo reciente de investigadores de Estados Unidos y de Alemania, aprovecharon dos fenómenos que ocurren a escala cuántica, ¿sí? Y tomaron datos que ya habían sido generados en un experimento hace más de 10 años. Bien. Recuperaron estos datos y basados en estos dos efectos que te digo, los utilizaron para demostrar este corrimiento con una exactitud mucho mayor. Esta vez de 7 partes en 1.000.000.000. ¿Sí? 7 por 10 a la menos 9. Esa es la precisión con la que demuestran este efecto. Ahora, vos decís, esto parece una carrera tipo récord Guinness de quién mide más. Con mayor precisión. Con mayor precisión y pareciera una soncera que no sale publicado en una revista como Nature o a quien le importa, digamos. Sí, más cuando, yo qué sé, medir los decimales. Casualmente decís, eso te iba a preguntar. Pues decís 7,99, te cobran algo, decís, bueno, 8 pesos, me da igual. Claro. ¿Cuál es la diferencia, no? Entiendo. Bueno, hay dos cuestiones donde esta medición es importante. Una, que es de sentido práctico, tiene que ver con el sistema de posicionamiento global. Bien. El sistema de posicionamiento global usa satélites y usa relojes. Bien. ¿Sí? Para coordinarse. Estos relojes, por estar flotando fuera de la Tierra, sometidos a un campo gravitacional menor. En satélites. En satélites. Estos relojes corren el tiempo un poco más rápido que los que están acá en la Tierra. Vaya. Esa corrección hay que hacerla. Y de hecho se hace. Y gracias a esa corrección es que el GPS funciona con la precisión que funciona. Es cierto. Pero gracias a esta nueva medición y a otros avances tecnológicos que tienen que ver con la precisión de los relojes, se podría mejorar la precisión del GPS al orden de milímetros. Actualmente está en el orden de los metros. ¿Sí? Y otra cuestión que para mí es mucho más interesante, que tiene un sentido práctico casi nulo, es que confirmar con esta precisión... Si te gustan las cosas que tienen sentido práctico casi nulo, pero son muy interesantes. Me parece muy interesante, sí. Está bien. Sí, bueno, hay otra cosa que también, pero es así. Tiene que ver con que este es uno, este efecto que decía, el del corrimiento gravitacional rojo, es uno de los tres efectos, ¿sí?, que dan cuenta y que dicen que la curvatura, que el espacio está curvo. El espacio-tiempo es curvo. ¿Sí? Vaya. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con teorías que pretenden unificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Para poder unificar estas teorías, una cuestión importante es si realmente el espacio es curvo. Porque hay teorías que dicen que no. Hay teorías que tenemos actualmente que dicen que no, que en cierto nivel es curvo, pero después se pierde. Entonces, esto podría ayudar a descartar ciertas teorías y decir, no, este grupo de teorías que tenemos ahora van por el lado correcto. ¿Sí? Y es importante porque este grupo de teorías precisamente están trabajando a un nivel teórico tal que mediciones experimentales es lo que no tienen, es lo que le falta. Mediciones experimentales de todo tipo. Y bueno, básicamente por eso me interesó esta noticia, que parece de entrada como... Sí, como decir, yo te iba a preguntar, ¿por qué la elegiste? Porque en realidad pone... Generalmente cuando uno repite un experimento en ciencia, el experimento deja de tener sentido científico. Porque si yo hago otro experimento otra vez, es como, bueno, ¿para qué si ya me decís lo mismo? Ok. ¿Está bien? O por ahí, yo qué sé, a ver cuántos decimales le medimos a pi. No sé si para los matemáticos les importa saber cuántos decimales pueden medir de pi. Sí, les importa. Supongo que les importa, ¿sabes? Sí. Bueno, acá en física importa saber cuántos decimales, con qué precisión tenemos nuestras teorías. Y la teoría de la relatividad es una de las teorías con que se ha medido, digamos, con mayor precisión. Y justamente esta era una de las patas de la teoría que estaba medida con baja precisión comparado con, bien, con otras mediciones. Estamos hablando por eso de escalas. Estamos como cerrando un círculo. Más o menos. De precisas mediciones. De precisas mediciones. Y eso, bueno, debería llevar a cuestiones como esta, a una teoría, o ayudar a la idea de una teoría unificada de la física. Ajá. ¿Qué? No tenemos una... Bueno, después no me comentás... No tenemos una teoría unificada. Ah, bueno, eso quería... En el blog voy a estar explayándome un poco más sobre esto del corrimiento del rojo, la teoría de la relatividad y estas teorías de unificación de la física. Excelente. Bueno, yo te voy a comentar mi noticia, la noticia que yo elegí. ¿Cómo conservar y no morir de hambre en el intento? Es decir, ¿estas son las cosas como son? ¿Así puede ser planteado? ¿O estamos entre una falacia del primer mundo que nos impone el primer mundo? A ver... Osvaldo, suponete que sos pobre o estás en la línea de la pobreza o sos un indigente y vivís en el trópico. ¿A qué te aferrás? ¿A qué apoyarías vos si tuvieras la oportunidad? ¿A promover una industria alimenticia, agrícola, fuerte, técnica, dependiente de la agricultura, muy eficiente y tecnificada? ¿Y luego conservás muy bien lo resto que te quede de biodiversidad, animal y vegetal? ¿O bajás los decibeles y te concentrás en hacer una explotación familiar de granja con técnicas sustentables. Después podemos discutir algunos de estos términos, de los cuales yo no soy muy fanático. Y a la vez conservás mayores partes de la biodiversidad que están de alguna manera integradas a tu forma de explotación de la tierra. La sabiduría convencional entre los ecólogos, Osvaldo, dice un estudio en el que la escala de la explotación de la agricultura a escala industrial es la mejor manera de producir alimento. Este es el dogma central hoy. Inclusive algunos ecólogos lo proponen así y lo avalan. Al mismo tiempo, dicen que se preserva la biodiversidad en el mundo. Por supuesto, esto aparentemente para algunos autores no aplica al bosque tropical. ¿Sí? Los investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos rechazan la idea de que es posible explotar la tierra en forma muy agresiva y eficiente desde el punto de vista técnico-industrial y además conservar. Esto no funciona, no funciona para los trópicos. En muchas zonas tropicales alrededor del mundo, las pequeñas granjas montadas por familias pueden mantenerse o exceder la productividad dirigida a ellos de una forma más enérgica e industrializada como la conocemos hoy, ¿no? Grandes extensiones de monocultivos, soja, caña de azúcar, trigo, en vez de pequeñas granjas, pequeñas y no tan pequeñas granjas, que tienen otro tipo de explotación. Así lo dicen los investigadores Yvette Perfecto y John Vandemer de la Universidad de Michigan, como les comentaba. Al mismo tiempo, en estas pequeñas y más diversificadas granjas se preservan mejor la biodiversidad de la región en ambientes tropicales, lo cual normalmente sufre tremendos impactos por la deforestación. Hasta hace un tiempo atrás hasta hoy en día lo que se tiene como dogma es lo siguiente: vos talás bosques, ¿sí? Y ponés campos de cultivo. La gente termina yéndose de los campos a las ciudades, lo cual permite reducir el impacto que inclusive la industria de la agricultura y la gente tendría en esos ambientes naturales, digamos, u otrora naturales. Y además permite entonces conservar más biodiversidad porque podés tratar el bosque de manera de que crezca rápidamente de nuevo y así lo conservas. Pero esto ocurre en algunas regiones como lo fue, por ejemplo, el este de los Estados Unidos, pero no el trópico. En el trópico, una vez que se tala un árbol, cuesta muchísimo que crezca. En una selva, la cantidad de nitrógeno en el suelo es bajísima comparado en otros lugares del mundo. De acá que crece el árbol, tarda muchísimo. Así que lo que aparentemente hemos estado consumiendo, inclusive de mano de algunos ecólogos, es que talá porque crece, total renovamos, talá porque crece y así conservamos. Estos investigadores reunieron información de distintos lugares del mundo, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, y haciendo números, esos números que aparentemente nadie estaba haciendo, dijeron, oigan, esto no está funcionando. Lo que puede funcionar para Oregon, Michigan, Washington D.C., Carolina del Norte y Carolina del Sur, al este de Estados Unidos, no funciona en el trópico. No está funcionando y parece que no va a funcionar. La biología indica que no va a funcionar. ¿Qué proponen con esta producción de productos agropecuarios a pequeña escala con técnicas de tipo sustentable ejecutada por familias o cooperativas o grupos? Lo que hacen es incentivar que haya una mayor diversidad aún en la explotación de la agricultura. Por ejemplo, vos no tenés necesidad de talar necesariamente porque podés tener cultivos debajo de árboles. Es más, hoy en día con alto valor agregado, por ejemplo, el café que crece en altura y debajo de árboles en Costa Rica. El mejor café. El mejor café. Y no es imposible hacer este tipo de agricultura. Es como siempre, aparentemente, de alguna manera hay alguien que está metiendo la cuchara y que dice la forma de producir es la que vos ya has visto, y si te salís de acá, te salís de la horma y te vas a morir de hambre. Estos investigadores prueban que no. En algunos casos que ya han estudiado y en otros que los que pueden modelizar y dicen, te va a ir bien. Si tenés tanta extensión, si mantenés tus árboles, sobre todo además, cubrís tus necesidades y mantenés la biodiversidad. ¿Por qué? Porque lo que tenés, en vez de un modelo lineal en donde talo, para hacer que crezca, nos vamos todas a las ciudades y la biodiversidad y las plantas y los animales se la arreglen como pueden con este modelo que proponen Perfecto, Yvette Perfecto, lo que están haciendo es generando una matriz más homogénea de biodiversidad, en donde tenés espacio donde se cultiva, no cabe ninguna duda, pero que generan como corredores naturales entre el bosque nativo y esta nueva forma de explotación, y esta forma de explotación familiar de tu granja, de la obtención de productos del campo. Esto coincide con una serie de eventos, con una serie de investigaciones y congresos en los que nuevamente ahora resulta ser que hay cientos de científicos que coinciden en esto. Ahora coinciden en esto, lo cual es bueno. ¿Sí? Entonces podemos pasar de un paradigma a otro. Pero acá se ponen en juego ahora otras cuestiones mucho más pesadas, como son las que tienen que ver con intereses económicos, lógicas de financiación, a quién voy a financiar, los subsidios, etcétera. Me parecía interesante rescatar una nueva visión, inclusive desde la ciencia, desde la ecología, acerca de cómo es o cómo podría ser la explotación de los recursos naturales y además intentar conservar. En 1968 se escribió Pagando el costo de ser el jefe. Lo interpreta B.B. King, imperdible. You act like you don't wanna listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you wanna do. You must be crazy, baby. You just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bill, woman, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna and play a little poker too. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you, as long as I'm working, baby, and paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. You must be crazy, woman. Just gotta be out of your mind. As long as I'm footing the bill and paying the cost to be the boss. Me, you act like you're ashamed. You don't act like my woman. You're just using my name. I tell you, I'm gonna have all the money, and I don't want no back talk. 'Cause if you don't like the way I'm doing, just pick up your things and walk. You gotta be crazy, babe. Oh, you must be out of your mind. As long as I'm paying the bill, I'm paying the cost to be the boss. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. acá con Lorena. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Antonio? ¿Andas bien? Bien, todo bien. Lorena, si te digo el título Historia Universal de la Infamia Científica, decime sí. La primera palabra que se te ocurre. Ay, no sé. La primera palabra que se te ocurre. Bronca. Ah. Bronca. Sí. Resulta ser que hace un tiempo atrás, en octubre del año pasado, salió un libro que tiene por título el que te acabo de decir, Historia uh-huh. Universal de la Infamia Científica. Lo escribió Matías Alinovi, es licenciado en Ciencias Físicas. Ha escrito varias obras, varios trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, Historia de las Epidemias, Historia de la Energía. Evidentemente le gustan las historias. Y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Bien, Matías. Ahora creo que tengo retorno. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Matías? Bien, muy bien, muy bien. Matías, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre las infamias científicas, en particular sobre el fraude científico? ¿Por qué escribir sobre el fraude y no escribir historias nobles y lindas sobre la ciencia? Y porque siempre lo doloso, lo que tiene esa vuelta dolosa es más interesante que lo directo, digamos. Es más, me parecía que literariamente era lo más interesante que podía imaginar para divulgar lo que más me interesa de la ciencia, que es la confrontación de ideas, digamos. Yo pensaba que en cada fraude, si uno cuenta una historia de fraude, en el fraude siempre hay dos ideas uh-huh. científicas en pugna, la del fraudulento y la del status quo, digamos. Hay una idea de la ciencia que el fraudulento querría alterar, querría manipular dolosamente. Sí. Entonces me parecía que justamente esa pugna, esa lucha, daba el escenario natural para presentar las dos ideas, ¿te das cuenta? Hay varias historias en tu libro, y hay una, por ejemplo, está la del fraude vinculado al hombre de Piltdown. Sí. Otra vinculado a Florentino Ameghino. Sí. Y decime si es una impresión mía. Sí. Me da la impresión, tal vez, de contrato de lector-escritor, vaya a saber. Me da la impresión de que con Florentino Ameghino estás enojado. ¿Hay algo que te llama la atención de Florentino Ameghino? Porque lo tratás de otra manera en el libro. ¿Puede ser? No, lo que me llama la atención de Florentino Ameghino es su desmesura. Pero había algo que es diferente del relato que haces de los demás. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay desmesura? Su desmesura argentina, digamos. ¿Por qué no le comentás muy brevemente de qué se trata el fraude de Florentino y dónde ves desmesura? Porque me parece interesante. Sí, sí. Lo primero que tengo para decir es que Florentino no cometió nunca ningún fraude. Porque ya me escribieron diciéndome que yo propago la idea de que Florentino cometió un fraude científico. No cometió ningún fraude científico. Florentino Ameghino se propuso a los 18 años o antes de los 18 años demostrar que el hombre era argentino. Demostrarle a la humanidad que el hombre había nacido en Argentina, que el hombre había surgido en Argentina. Esa idea, uno dice eso y surge, digamos, como se sonríe, ¿no es cierto? Se sonríe con cierta ironía. Hay sí. una idea de ingenuidad que nos ronda a todos cuando decimos eso. Florentino, antes de los 18 años, se propuso demostrar que el hombre era argentino. Eso, sin embargo, es lo que se propusieron probar todas las antropologías o todas las paleontologías nacionales. Sí. Eso se lo propusieron demostrar en Inglaterra con el hombre de Piltdown, más allá de que fue un fraude, se lo propusieron demostrar en Europa. Es decir, que Florentino se propuso algo que era dentro de todo de una cierta razonabilidad, digamos. Lo que no fue razonable en Florentino nunca en toda su vida fue una cierta obnubilación teórica. ¿Qué quiere decir una obnubilación teórica? Florentino no fue permeable a los indicios, no construyó a partir de los indicios, uh-huh. sino que construyó a partir de una idea previa. Toda su teoría proviene justamente de la teoría misma. Por ejemplo, se volvió loco en su momento con las ideas de Darwin, y entonces él mismo se construyó a priori, teóricamente, un árbol genealógico de la humanidad en el que estableció escalones a priori sí. para los antepasados del hombre, los cuatro antepasados, que de hecho bautizó así, protomo, diprotomo, tetraprotomo, triprotomo, porque él ya tenía todo calculado a priori. Y cuando salió a buscar al terreno las evidencias que necesitaba para respaldar su construcción teórica, su obnubilación teórica, las encontró. Claro. No, claro que no eran las que correspondían, pero las encontró así bajo ese influjo locamente teórico. Actuó Meguino toda su vida, Florentino. Eso es más o menos simpático, yo no tengo nada contra él. Está bien. Termino con esto para decirte que el fraude, en realidad, si fraude hubo, lo cometió su hermano un año después de su muerte. Matías, ¿cuál es tu criterio de selección sobre los fraudes científicos que hiciste en este libro? No, la arbitrariedad, un criterio hedonista, no sé, los que más me gustaban. Florentino me gusta por eso, porque es argentino y porque era un poco provocador decir que, o sugerir, o no sugerirlo, pero que pudiera entenderse que había cometido un fraude. Y me gustaba. Richter es un caso obligado en Argentina, me parece a mí. Sí. Es un caso sobre el que no está dicha, me parece, la última palabra. Lo digo humildemente. El libro de Mariscotti sobre, que se llama El secreto atómico de Huemul, que es extraordinario, me parece a mí, por todo lo que Mariscotti investigó. Pero después esa historia políticamente está muy muy utilizada, ¿no? Por peronistas y antiperonistas. Y me parece que todavía había algunas cosas para reflexionar, que yo espero decir algo más sobre la personalidad increíble de Richter. Sí, es realmente increíble. Es altamente recomendable, en particular ese capítulo del libro. Lorena, si querías. Sí, ¿por qué en este libro no incluís ninguno de los fraudes de los últimos 20 años? Porque siempre es más fácil hablar de cosas más antiguas, ¿no? Está todo más asentado, hay más documentos. Uh-huh. No sé, uno se arriesga menos a la impostura, porque sé menos también sobre los fraudes modernos. Los fraudes modernos, me parece a mí, tienen que ver mucho con la publicación. Sí. Nadie manipula evidencias en el terreno, ya, me parece, ¿no? Nadie entierra huesos, nadie, qué sé yo, le corta la mano a un sapo para como cámara. Sí. Es una visión interesante la que propone. Tenemos un minuto y me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con... En alguno de los textos que he leído tuyos, tenés un lenguaje que por ahí intenta provocar al lector. No necesariamente sobre o la belleza o la prolijidad con la que escribís, o inclusive el asombroso y reconfortante sentido del humor, sino es como que estás queriendo mostrar algo de la ciencia que normalmente no se muestra. ¿También es mi impresión o es así? No, debe ser así. Y debe ser un efecto personal, algo personal con la ciencia, no sé. Sí, hay algo de eso, sí. No me gusta, voy a decir algo un poco desagradable para todo el mundo, no me gusta el periodismo científico, digamos. Eso es fuerte. Eso es definitivamente fuerte. Me gusta la divulgación, y en la divulgación hay modesta literatura, pero hay sobre todo tráfico de ideas, hay presentación de ideas, hay ese tipo de cosas. No hay aceptación lisa y llana, no hay reproducción de noticias que vienen del extranjero, no hay pasmo ante los desarrollos de la tecnología, ¿te das cuenta? Matías, te agradecemos mucho la participación en el programa. No, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Acabas de escuchar a Matías Salinovi, es el autor de... Historia Universal de la Infamia Científica, 208 páginas que te hacen ver las ciencias desde otro punto. Se los recomiendo. Dale. Hay que leerlo. Sí, ¿listo? Ya volvemos. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Comenzó el verano. Y con él, nuevas esperanzas. Un nuevo año. Un nuevo año. Un 2010. Que nuevamente te plantea desafíos. FM Ciudad. Una radio con ideas claras. Está a tu lado. Para darte las energías que necesitas. Que necesitas. 98.9. Tu frecuente compañera. Comprender es separar la esencia de sus matices. Decíamos al principio del programa cómo al preguntar qué pensás de la salud, un estudiante inmediatamente, en vez de decir me parece que tenemos que cuidar la salud, nos tenemos que cuidar nosotros, inmediatamente empieza a hablar de un colectivo, es decir, tenemos salud o sistema de salud gratuita, hay que cuidarla, hay que mejorarla. Con lo cual, en la editorial del día de hoy, yo pensaba en qué interesante cómo esto se pasa de inmediatamente de lo individual a lo colectivo en un tema tan, tan importante como es la salud. En un aspecto, una faceta de la salud, que es cómo, no necesariamente cómo nos prevenimos, sino cómo nos curamos, ¿sí? Y una parte de eso también es cómo prevenir la curación, está un aspecto que nosotros lo hemos naturalizado. Hay medicamentos, cuando los necesitamos, el que tiene obra social va, lo compra, lo usa, a veces lo usa bien, a veces lo usa mal, y no nos preguntamos quién lo fabricó, quién es el dueño del laboratorio, cuántos medicamentos produce ese laboratorio, qué parte de la torta de la industria farmacéutica se reparten entre 3, 4, 10, 20, 30 laboratorios, yo no lo sé. Y si usted no lo sabe, entonces lo invito a quedarse en los próximos 10, 15 minutos de este programa, porque tenemos a José Antonio Cid, es farmacéutico, es especialista en educación superior, es el profesor titular de la Cátedra de Ética y Legislación Farmacéutica en la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenido, gallego, para los amigos. Así es, un gusto estar contigo, Antonio. Soy un seguidor de tu programa y tengo una sana alegría al saber que estás compartiendo esta radio, que es un sinónimo de libertad, con una persona al cual respeto por su trayectoria, por su formación y por su independencia de opinión, que es Eduardo Olivares. Así que te digo de corazón, estoy gustoso contigo. Bienvenido entonces a la radio. Gallego, ¿quién produce los medicamentos en la Argentina? ¿Quién los vende? ¿Quién los distribuye? ¿Quiénes son? Te voy a recordar una frase de un premio Nobel. Ningún país se puede considerar absolutamente libre cuando no existe una producción sana de medicamentos. Yo creo que esa ha sido una de las grandes batallas y también una de las grandes entregas que la dirigencia de la década del 90 hizo, a la Argentina, ¿no? Es decir, antes no estaba entregada y a partir de los 90 se entrega. Se entrega, porque teníamos una vieja legislación de 111 que permitió el crecimiento de una industria nacional intacta, en colaboración con un equilibrio dinámico con las universidades nacionales, al extremo de lograr que el 56% del mercado de producción de medicamentos del país estaba en laboratorios nacionales y el 44% en laboratorios multinacionales. Claro, repetí esos porcentajes, por favor. 56% de producción es de medicamentos de origen de producción nacional. Nacional, nacional quiere decir que se hacían aquí, aunque fueran de empresas extranjeras, o que eran todas empresas nacionales. Que eran empresas nacionales, nacionales, que es un tema muy importante. Bien. Porque, digamos, en la evolución científica de la historia de la producción de medicamentos y de la fabricación, está la esencia de la naturaleza de la contradicción que la sociedad no ha sabido entender la problemática porque la dirigencia científica, profesional y política no la quiso transmitir. Deliberadamente, vos estás deliberadamente. Acá hablábamos de las obras sociales, de la legislación laboral, pero nadie veía que se estaba entregando un capital muy importante que era la ley de propiedad intelectual, que fue la madre del problema. Y es la madre de las contradicciones que existe hoy cuando existen crisis como la gripe, supuesta gripe aviar, donde pone en juego la verdadera idea patentista. Yo te estaba sintiendo con atención recién muy bien en el programa cuando hablabas de los cultivos, de la biodiversidad. Fíjate vos que hasta qué grado las empresas multinacionales tocan con y toman el tema con abandonando a las naciones que ya tienen en la cabeza la inactivación del germoplasma para que los productores argentinos tengan que comprar cada vez que necesitan una semilla. Y fíjate el caso de Córdoba de antes de ayer. El área militar tiene 3.000 hectáreas cultivadas en soja y quisieron reproducir una soja no transgénica. No consiguen semillas de sojas no transgénicas. Tienen que comprarla al exterior y no la pueden conseguir. Entonces, el tema es que a partir de ahora, que ese debate que se dio por los medicamentos, pero viene para toda creación humana. Nosotros no deberíamos tener ley de patentes todavía. Sin embargo, en el año 2000, en el gobierno de Cavallo, peleó porque era su grado de inserción en Estados Unidos y se tuvo una ley de propiedad intelectual con la cual nos condiciona, digamos, no es que nadie esté en contra de la ley de patente, pero cuando el medicamento debe ser... Comentale a los oyentes, ¿qué dice brevemente esa ley de patente? Así, en criollo, para la audiencia, toda innovación tecnológica, un nuevo medicamento, cuando pasa 20 años en el mercado, pasa a ser un genérico, lo puede producir cualquiera. Y como nosotros tenemos una excelente industria nacional, es como que no estás en una relación de dependencia porque no te sometes al pago de regalías, royalties o patente por una nueva innovación tecnológica. Claro. ¿Está claro? Pero a partir de ahora, cualquier tipo de innovación debes pactar un precio que te van a colocar los estándares porque tiene la capacidad del laboratorio productor de poner cualquier tipo de precio. Y se adaptan a tu economía. Acá nosotros tenemos un científico, Javier. Cuando la ranitidina estaba patentada, con nosotros valía 18 pesos. Él estaba haciendo una especialización en Estados Unidos. En Estados Unidos, el mismo laboratorio, lo nombro con nombre y apellido, Glaxo, el mismo laboratorio Glaxo la vendía a 18 pesos aquí. En cambio allá costaba $98. Con la ranitidina que se llevaba acá se sacaba el pasaje de avión a la vuelta. Claro. Entonces, digo, esta es la discusión de la propiedad intelectual en los medicamentos es la madre de todos los problemas. Yo compro 10 medicamentos en Argentina. ¿Cuántos son hechos en Argentina? ¿Cuántos son hechos en...? Por empresas nacionales o por empresas extranjeras. 44% de producción multinacional. Se mantiene. A pesar de tener menos cantidad de laboratorio. Cuando aprobaron la ley de patentes se da una especie de retirada, porque ya no necesitan fabricar en el país. Está bien. Está claro, porque tienen que comprar. Entonces, esto no se puede decir públicamente, pero a mí me gusta decirlo, porque en las esferas de decisión del poder a nivel internacional viene una nueva etapa, que son las pruebas clínicas. A ver. Como tenemos un patrón genético muy, muy similar, Alemania, Italia, España, Francia, Estados Unidos, y es muy probable que en los próximos años sea un excelente lugar de experimentación de las nuevas pruebas clínicas para los nuevos medicamentos. O sea, si esto no se toma con una seriedad, si no se recurre a las universidades para conformar a los tribunales de ética porque no tiene un compromiso económico, vamos a tener problemas cuando se violen algunos derechos humanos. Bueno, decir hoy en día que las universidades no tienen compromisos económicos se está poniendo difícil. Sí, la verdad. Pero todavía se puede apostar. Totalmente. Decime con qué contamos, por ejemplo, en las universidades argentinas para generar un sistema de salud, al menos de la fabricación y producción de innovaciones y producción de medicamentos, que vos decís, yo veo con optimismo los próximos 25 años en la Argentina. Sí. ¿Con qué se cuenta? Mira, recién estaba en el Mauricio López dando, me pidieron integrar la cátedra libre de Mauricio López, y estaba contando la experiencia. El 8 de agosto de 1974, se produce la reglamentación para la creación de un laboratorio de producción de medicamentos. Creo que ese camino que lo está siguiendo Santa Fe, que lo está siguiendo Formosa, que en San Luis nos lo robaron, y lo digo con palabras mayúsculas porque realmente es un proyecto que viene del año 74. Cuando nosotros discutimos el concepto de ciencia al servicio de un proyecto político, de un proyecto económico, la ciencia aplicada a un servicio, ahí descubrimos el tema del genérico y vimos la necesidad, ya sea como productor para los sectores más carenciados, porque, Antonio, el 40% de la población argentina no está dentro de una obra social. 40%. El 40%. Entonces, estas medidas de paliar el suministro de medicamentos es como que tenés ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claramente. En los hechos. En los claramente. Hechos. Claramente. ¿Cuán eficaz es nuestro sistema de salud? es decir, a cuánto abastece, ya diste un número, la capacidad de abastecimiento, porque una cosa podría ser qué capacidad tiene de abastecer y qué pasa en la realidad, que es otra cosa, como el potencial y lo real. Correcto. Yo creo que nos tenemos que hacer una autocrítica para algunos números que no gustan. Nosotros, el 8,2% del Producto Bruto Interno se dedica al gasto de salud. Vamos a una comparación con cualquier país, con Chile. Uh-huh. Chile gasta el 6,2%. Sin embargo, el índice de mortalidad de Argentina es el 16,2 por mil. En Chile, no lo quiero poner como ejemplo como país, pero te digo cómo tiene un 9,5 por ciento por mil de índice de mortalidad infantil y tiene un mayor índice de sobrevida. Esto indica que a mayor producto bruto, los fondos no llegan a la gente. Es como que no. ¿Quién se lo queda? Yo creo que en esto tenemos que hacernos una autocrítica, arremangarnos. No es casualidad el tema de la mafia de los medicamentos, no es casualidad que algunas obras sociales inventen pacientes para esto. Esto es público para lograr que la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación logre reembolsar, y esos fondos no van para las obras sociales, sino van para los enriquecimientos de muchos dirigentes sindicales. Con tan solo observarlo, nos estamos dando cuenta. Entonces, falta el poder fiscalizador. Fíjate vos, Federico Tobar, que es un consultor internacional de salud, Iván Antuño, que lo vamos a traer por razones que, de relaciones, un integrante de la CONEA o amigo que integra la Federación Farmacéutica, dice, mira, quiere conocer San Luis, va a hablar sobre el sistema de salud de Argentina, de Chile, de Brasil, el sistema colombiano, y va a entrar en el plan Obama, que está en plena crisis, sí, sí, sí. El sistema de salud Obama. Él plantea un programa mínimo de garantías explícitas extendidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que se tipifiquen 57 patologías y que todo, obra social, pública, privada, tengan exactamente el mismo tratamiento con una capacidad de fiscalización por parte del Estado. Si no se hace así, ¿qué ocurre? Yo creo que el Estado tiene que recuperar un rol. El Estado tiene que ser tiene que recuperar un rol de hacedor y de fiscalizador. Si nos dejamos las libres reglas juegas del mercado, nos encontramos con esto, con que nos entregan en una ley de patentes. ¿Cuándo viene Tobares? Viene el 14 de mayo a las 19 horas. Y va a estar integrado por otro economista de la salud que integra el Banco de Evaluadores de la CONEA, y además y va a venir el presidente de la Federación Farmacéutica y va a donar 8 ejemplares excepcionales que se puede contabilizar toda la historia con absoluta libertad, contado de la industria, de los agentes sanitarios, de los universitarios, en 8 tomos nos van a regalar a nuestra institución universitaria y todo el mundo va a poder acceder en forma gratuita. Tenemos un minutito, decime, ¿podés decir en términos genéricos quiénes son los dueños de la salud en Argentina? Yo creo que los dueños de la salud de la Argentina van ligados a quiénes son los dueños de la salud en el mundo. Termina de explotar un tema, Antonio, que te quiero decir. Wolfgang Wodari, que es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, integrado por 47 países, que incluso Canadá, Estados Unidos, Japón y México, quiere una investigación por el tema del H1N1. Quiere una investigación. ¿Por qué? Porque ¿sabés cuántas muertes solamente de H1N1 hay? Hay 14.286 muertes, cuando las gripes normales mueren en el mundo entre 250.000 y 500.000 personas. Entonces, acá hay un arreglo en los sistemas de salud por las grandes corporaciones que hasta compran dirigentes y compran actores en el sistema político y de salud en la cual estamos mirando para afuera. Yo creo que el gran desafío es arremangarnos y realmente armar un sistema de salud que sea un plan federal, donde no existan diferencias de provincias en las cuales se han caído totalmente del sistema. Como se cayó la educación cuando pasó a mano de las provincias, cuando el Estado Nacional se desentiende de salud, educación, el transporte. ¿Querés una anécdota, Antonio? La última. Ginés González García, sí. en el año 73... estaba en el Servicio Nacional Integrado de Salud, escuchaba nuestras disertaciones en nuestros claustros universitarios y ahí tomó el genérico cuando nos caímos en el sistema de salud en el 2001. Tomó el ejemplo de nuestras discusiones en nuestra querida universidad. Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Un gusto, Antonio. Vamos realmente a estar comentando al final del programa algunas y haciendo algunas consideraciones sobre lo que se acaba de decir aquí. James Taylor escribió alguna vez, "Don't let me be lonely tonight", no dejes que me quede solo esta noche, del álbum Perro de un hombre solo. Y es muy extraño porque habla de, todo el disco habla de cómo estar tranqui frente a la fama. Escucha este tema. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. No, no. Do me wrong, do me right, right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. To be lonely tonight. El letargo consiste en vaciar el tiempo de cambio. ¿Quiere decir que para qué quiero Remedio Nuevo? A ver, repetí esa pregunta, si los oyentes se enteran cómo estamos cerrando, claro, acá, de qué estamos la hablando. La cosa venía así, cuando se hace un remedio, se trata de ver la efectividad de un remedio, se compara con un grupo placebo, un grupo al que se le da azúcar. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Esa es una comparación y tiene que haber una diferencia con el placebo. Ahora lo que yo pregunto es si alguien hace una diferencia con un remedio ya existente para lo mismo. ¿Está bien? Comparo uh-huh. aspirina con paracetamol. Sí. Y comparo si efectivamente es mucho mejor y dónde están los beneficios. ¿Y cuál sería la necesidad de tener? ¿Valla aspirina, paracetamol o cualquier otro analgésico? Porque tal vez como la valla aspirina ya no tiene los royalties y toda esta cuestión, como empresa yo largo otro medicamento que hace más o menos lo mismo. Sería y voy y sigo dándole vuelta a la manija. Sería interesante, se lo consultamos, inclusive hasta lo podemos poner como formato de pregunta en el blog. Me parece algo importante. A mí lo que me llama la atención de este tema de salud en general, de sistema de salud, en particular lo de los medicamentos, es como que tenemos todo súper naturalizado, ¿no? Entonces, digamos, hoy la gente en Argentina, por ejemplo, sabe mucho del precio de la carne, está muy al tanto de qué son los commodities, pero algo tan importante como los medicamentos empieza a sonar solo si hay una denuncia porque hay alguna mafia de medicamentos. Entonces, pero nunca está, y es natural que a veces eso salte, entonces ahí empezás a tomar una idea de lo que está sucediendo. Pero generalmente los temas se ponen de alguna forma, ¿o no? Claro, sí. Bueno, es como lo que decíamos la otra vez de los terremotos. Los terremotos a nadie le preocupa hasta que pasa uno y lo pongo en el medio y me parece toda una semana. No, yo lo que voy es esto de, che, qué caro que están los medicamentos. Es que los medicamentos son caros. Ahora, qué caro está la chicoria, okay. Ahí tenemos un problema nacional. ¿Cómo va a estar caro? Claro, ¿cómo va a estar tan caro? ¿Cómo puede ser tan caro la nalga? Uh-huh. Pero ahora, qué caro que están los medicamentos para las alergias. Y sí, no, está todo el mundo alergizado, sabe cómo te van a poner el precio de, la, claro, de los antialérgicos. Sí, de pero bueno, naturaliza. Es natural que crezca. Ahí no tenemos discusiones, ahí no vemos ningún enemigo, ahí parece que fuéramos todos, hemos naturalizado esta cuestión que tiene que tan importante que es el medicamento, el acceso al medicamento, el precio, el acceso a, de alguna manera a estar bien, a la salud. Eso es algo que a mí me sorprende, me llama la atención. Sí, no sé. A mí yo me quedé con otra cosa, con el tema del fraude. Cuando vemos noticias, qué sé yo, en la televisión y presentan una noticia como el hombre embarazado, es de parte, claro, es mentira. ¿Entendés? Y por el simple hecho de captar audiencia, después te explican el desarrollo de la noticia, bueno, que era una mujer que se operó y en realidad quedó embarazado porque sus órganos genitales internos quedaron intactos. Habría que ver si es un fraude o es una vil manipulación, sí, del contenido. No es necesariamente fraude científico, pero algo que nos quedó, claro, por más, falta de tiempo. Es más fraude del lado periodístico. Claro, claro, sí, no digo científico porque no, claro, porque no lo están diciendo desde el lado de la ciencia, sino el comunicador por captar audiencia y que la gente se enganche y vea después el desarrollo de la noticia. No necesariamente es muy distinto esa manipulación de la información o del contenido, no es necesariamente distinto de aquella manipulación que hace el científico cuando comete fraude. Y probablemente algo que no dejamos aclarado, hola a todos allá, los científicos también hacen macanas, ¿sí? Y por distintas razones, ¿no? Matías Linovi, en su libro, lo quiero leer directamente, porque hace una tipificación del fraude. Dice, el hombre de Piltdown o la tentación del fraude patriótico. Inglaterra necesitaba decir que la humanidad había salido de la isla. Es un fraude, sí, patriótico, ¿no? Sí. Es como que lo tipifica. Ronald Richter, este alemán que dijo que íbamos a tener energía nuclear y que la podíamos producir, nunca hizo nada. Fue un tremendo fraude allá en Isla Huemul, en Nahuel Huapi, en Bariloche. Le llama el fraude megalómano, ¿no? Es muy interesante. Dice Johann Bessler, el fraude por codicia, ¿no? Era una persona que estaba obsesionada con mentirle a todo el mundo de que tenía una máquina de movimiento perpetuo, ¿no? El hombre de Miramar, Florentino Ameghino, como dijo, ya lo definió, un desmedido, ¿no? Dice, el fraude como proyección de la realidad. Está muy bien tipificado. O el de Paul Kammerer, o el fraude como convicción alternativa, uh-huh, es decir, tomando una alternativa a lo que se conocía. Entonces, inventó algo nuevo sabiendo que era mentira, ¿no? Como el periodista en algún momento, el dueño de la empresa, o el que titula, o el editor, o el jefe de redacción, el científico también intenta captar la atención, competir con sus competidores, son otros científicos. Algunas veces puede ser una cuestión netamente personal, que inclusive se desconectan tanto de la realidad que ni siquiera ven el entorno, ¿no? Eso podría ser una explicación o una conducta que abarca tanto a científicos como a aquellos que le dan curso a comunicar. Y ahí habría que ver. ¿Hay algo en el libro, porque yo no lo leí, sobre mecanismos antifraude? El libro es Historia Universal, es un relato en algunos aspectos muy novelado, muy bien llevado, sobre 5 fraudes que se registraron en la historia, pero no, entre líneas se puede leer alguna que otra. Yo pensando en esto de la comunicación, el fraude científico y las nuevas formas de comunicación más abiertas y como más distribuidas, también donde el ciudadano genera noticias, el ciudadano controla de alguna forma al medio y también los científicos. Mira, me animo a decirte algo, el vértigo en ese momento no lo sé, es, ¿sí?, probable que haya tardado mucho tiempo en darse cuenta de algo. El vértigo en la publicación ahora científica es tan alto, es tan grande que hay cosas que saltan inmediatamente. No puede ser que un investigador haya publicado 30 papers, 20 papers de ese tipo en un año. Inmediatamente salta que algo está pasando. Y en cuanto lo detectan, es el ostracismo. Porque, para cerrar, y ya nos vamos, para cerrar, el sistema científico se basa, entre otras cosas, el desarrollo de conocimiento científico se basa, entre otras cosas, en la confianza. En la confianza, ni más ni menos. Todo podría ser un gran fraude. Afortunadamente no lo es.